que escondes, que no te dejas encontrar. Sé que recorres de esquina a esquina tu verdad, donde consumes esos silencios que se van. ¿Por qué?